待。Didn't ask you why. What could I say? I was far away. He just walked away. I just watched you. Bueno, bueno, bueno, bueno. Pues aquí estamos otra vez. Como sabéis, somos la Caja Diáfana y de vez en cuando sorprendemos un domingo y aquí aparecemos. Hay veces que si nos escucháis ya grabados, pero ahora estamos aquí en vivo y en directo. Y la verdad es que yo creo que hoy traemos un tema súper interesante. También es verdad porque lo traemos un poco ahí cogidos por eso de que es primeros de año y seguro que todos habéis hecho propósitos o despropósitos del año, que ese es el tema un poquitín sobre qué vamos a hablar. Tengo aquí conmigo pues a Elena. Hola Elena, ¿qué tal? Espera, dame tiempo. Perdón. Ay. Es que es el entusiasmo. Sí, ha sido ahí a tope. Son las ganas. Pues nada, que hola a todos, que buenos días, que hace un domingo de mucho frío, pero con sol, y que espero que nos estén escuchando muchos. Sí. Y sí, que disfruten del programa y del tema de hoy. Totalmente. También tenemos a Leo. ¿Qué tal, Leo? Hola, pues genial, aquí compartiendo la mañana con vosotros. Es verdad que está un poco frío, pero wow, estoy encantada. Perfecto. Y tengo a Jorge. ¿Qué tal, Jorge? Muy bien. Aquí estamos con mucho calor, pero bueno, bien. Perfecto, como en verano. Como en verano. Eso es que a mí me gusta llevar la contra siempre. Claro. Yo lo que le pasa a Jorge no lo dice, pero es que tengo aquí a la gente, ¿no?, con el abriguito y demás, porque bueno, tenemos la suerte de que tenemos además o por lo menos yo aquí detrás tengo a otras dos personas que nos vienen a visitar y a nosotros nos encanta esto de los camarotes de los hermanos más. Una de las cosas que lamentamos con el tema del COVID es eso, ¿no? No tenéis oportunidad. Y entonces voy a saludar, aunque acabo de ponerlos, no lo veis, pero se han puesto rojos seguro como tomates. Y es que tengo aquí a Claudia. Hola Claudia, saluda a la audiencia. Hola, encantada de estar aquí. Y tengo también a Fran. Hola, un abrazo. Bueno, pues les damos la libertad para participar cuando lo deseen, ¿vale? En lo que es nuestro programa, que es una tertulia, como cuando nos vamos a tomar un café, que empezamos con un tema, pero no sabemos muy bien cómo vamos a acabar. Y os decía yo, ¿no?, el tema de propósitos y despropósitos. Y es que en un momento dado, ahí que estábamos pensando, ¿no?, en grupo, ¿de qué hablamos? Y a mí se me ocurrió el recordar un libro que me gustó en un momento dado, que se llama Ikigai. Y que dicho así, dices tú, ¿qué será eso? Bueno, pues Ikigai, os voy a leer, según los japoneses, todo el mundo tiene un Ikigai, un motivo para existir. Algunos lo han encontrado y son conscientes de su Ikigai, otros lo llevan dentro, pero todavía lo están buscando. Este es uno de los secretos para la vida larga, joven y feliz, como los que llevan los habitantes de Okinawa, la isla con la población más longeva del mundo. Tanto es así a nivel de longevidad, que cada vez que, por ejemplo, las personas de 89 años, en el libro los llaman jovencitos. Porque estamos hablando de poblaciones muy mayores, pero que son tremendamente longevos. Y una de las cosas que hablaban en relación a la longevidad es que ellos se habían encontrado su Ikigai. Y me parecía, no me voy a poner a leerlo porque me parece mucho más interesante debatirlo. Uno de los momentos que he hablado que a mí me llegó al corazoncito era una jovencita de 89 años que en un momento dado, ella, su misión en la vida era levantarse para saludar a las personas que pasaban por su casa. Exactamente. Sí. Y era su responsabilidad porque le decían, jolín, pues te tomas el día. Y dicen, no. Ella lo tenía claro. Era una función comunal, ¿no? De eso, y que dice, es que si no estoy ahí, ¿quién va a estar para saludar a la gente que pasa por aquí? Y eso era para ella ese motor para decir... Para levantarse cada día. Para levantarse cada día. Entonces, mi pregunta es, ¿sabéis vuestro Ikigais? ¿Lo habéis pensado? ¿No lo habéis pensado? No. Así de primera. De ninguna manera. Claro, a mí me gustaría, de hecho, pensaba contar esa anécdota si no la contabas tú. Es decir, me gustaría aclarar que los Ikigais o que los propósitos de vida o no tienen que ser grandes cosas, no tienen que ser salvar el mundo o inventar la penicilina, sino que pueden ser cosas mucho más simples y más normales, y sobre todo que no hay que ejercer tanta presión con el tema de si sabemos o no sabemos cuál es nuestro propósito de vida, porque a lo mejor nuestro único propósito de vida es estar aquí y vivir, que ya me parece mucho, ¿no? Entonces, sí que me gusta esa anécdota de esa anciana cuyo propósito es levantarse cada día pensando que, bueno, que saludar a los demás es repartir. Y entonces quizás por ahí yo sí que podría decirte que quizás mi propósito o lo que a mí me gustaría es pensar que de alguna manera cuando me vaya voy a dejar un planeta un poco mejor y que a alguien le he hecho la vida un poco más fácil. Y puede parecer algo, bueno, anecdótico, pero a mí me parece que al final es quizás el mejor propósito que puedes tener. A partir de ahí, no quiero más propósitos. A ver, yo en relación con el tema, como no sabía lo que era el Ikigai, bueno, pues estuve leyendo, me estuve informando, vi incluso un programa de YouTube donde te hablaba de hacer tu propio Ikigai. Te oigo un poquitín... Lejos. Bueno, me acerco. ¿Así mejor? Todavía sé de eso, no sé si vais a tener que, Jorge y tú, compartir. Jorge, comparte ahí un poco el estáis ahí entre los dos, ya sabéis, cosas del directo. Ahora. Hombre, ahora ya te estábamos escuchando en la isla de Okinawa. Bueno, yo esto del Ikigai sí que leí un poco, son dos periodistas, ¿no? Un periodista y un escritor que se van a Okinawa. Y a partir de la experiencia, bueno, que perciben allí y de la gente que conocen, hacen un libro y te venden de alguna forma, suena mal, pero yo lo veo así, una filosofía de vida que transportan a Occidente. Yo soy más de esto de caminante en el camino se hace camino al andar. O sea, tú al final vive y déjate de, bueno, de estar plantándote, pues que mi vida tiene que tener tales propósitos, ¿no? Creo que resulta más, la vida que nos vamos haciendo día a día. Soy poco de los libros o poco fan de los libros de autoayuda, de los libros que te plantean filosofías orientales y demás, un poco como para salvarte la vida, para darte soluciones mágicas. Aparte, yo creo que la vida en Japón y la vida aquí en Occidente es completamente distinta. Yo, por ejemplo, en Japón, esta gente que llega a esas edades, ¿no? Y que viene, o sea, que están pues maravillosamente y demás, pero es que en Japón, para empezar, no se jubilan. Ahí no existe esa idea de jubilación que tenemos aquí. Y luego Japón, esto del Ikigai de los japoneses, también está, digamos, comprimido en, yo creo que los hombres y mujeres, es una sociedad bastante machista, entonces el Ikigai para una mujer, digamos que está dentro de unos límites, ¿no? Porque una mujer no, su Ikigai no puede ser, a nivel genérico, triunfar en el trabajo. Claro. Eso está más dirigido a los hombres. Para las mujeres es tu Ikigai, ¿qué es? Pues, tener una familia unida, crianza de los hijos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, todo lo que sirva para que las personas sean más felices o cumplan sus objetivos está bien, pero yo creo que soy bastante escéptica con estas filosofías o con lo que se trata de vender. Te comento, ¿no?, que el libro no solamente habla de esas cuestiones en relación a Japón, sino que también presenta, hay sitios que ocurre también este tipo de circunstancias. Lo que hicieron fue una selección de en los sitios donde había más longevidad. También la hay en Grecia, quiere decir que no necesitamos ir a ir para eso, pero bueno, que es mucho más llamativo, ¿no?, el tema de Japón, que últimamente además Asia está en vamos, we are in love of Asia, y entonces ese tipo de cuestiones, ¿no? La cuestión de Ikigai, o por alguna de las cosas que me parecieron interesantes, fuera parte del libro, que tiene, bueno, yo lo recomiendo porque tiene así como tips. El libro está muy bien, o sea, el como libro tip, como tiene tip, cosas interesantes. Exactamente, que tiene eso. Pero un poco que me gusta mucho, que lo haya puesto encima de la mesa Leo, ¿no?, es el tema de Claro, y por eso rescataba lo de esta señora, que su ikigai es saludar. ¿Por qué nuestra sociedad, no, estamos como tan empeñados como que el éxito es el trabajo? ¿Por qué nuestro éxito no es, y para muchos lo es, pero no se valora, ¿no? Que hay gente que se levanta todos los días por la mañana teniendo una historia, ¿no?, detrás brutal, y no lo valoramos, ¿no? Entonces, ¿qué es el éxito aquí? ¿O cómo se vende? ¿No se nos vende el éxito? Claro, yo era un poco lo que quería decir con el tema de que no tengamos, o que no hay que tener grandes pretensiones a la hora de tener un sentido de la vida o un sentido de qué hacer con mi vida. Es decir, a veces levantarse ya es un gran esfuerzo. A veces simplemente vivir, convivir o cuidar o intentar participar de la sociedad ya es un gran esfuerzo. Entonces, esa es la parte que yo sacaría del ikigai, de la historia. Es decir, a veces la gente más longeva es aquella que tiene una cierta tranquilidad emocional. Entonces, bueno, quizás iba un por a, o yo entendía así la historia. Es decir, no creo que haya que tener grandes propósitos de vida. A veces pequeños o simples propósitos son suficientes, ¿no? Y es verdad que la vida en Japón y en países de Oriente es muy compleja y muy machista, desde luego, que ese sería un tema para tratar. Pero sí que es verdad que en Occidente hay algo que ha sucedido, que por ejemplo a mí me llamó mucho la atención, ¿no? El pintor, no sé si era pintor o escritor, es que ahora no sé, que fotógrafo. Murió el otro día en París. Fotógrafo. Perdón, pues fotógrafo, sabía que era artista, pero no. Esa deshumanización de Occidente es algo que quizás tiene mucho que ver con el tema de que nuestro propósito, o nos hayan hecho creer o nos hayamos creído que nuestro propósito tiene que ser algo excesivamente material, ¿no? Exacto, gracias Leonor. Entonces, que quizás la parte de convivir en sociedad se nos ha olvidado un poco, y quizás en estas poblaciones, no en concreto en todo el país, sino en estas pequeñas poblaciones donde se ve que hay más longevidad, quizás son sitios donde han sabido gestionar su parte social de una manera mucho más práctica a la hora de apoyarse como una red social, ¿no? Entonces yo creo que va un poco por ahí, aunque es verdad que yo en mis clases también lo utilizo con los chicos, ¿no? Sobre todo cuando ves a algunos que están un poco perdidos, ¿no? En cuestión de, pero me gusta recalcar eso, el hecho de que no tienes por qué, o sea, si no lo tienes claro con 50 años, ¿cómo lo vas a tener claro con 18? Es que el otro día cuando nos decía Pat, hablaba del tema que vamos a tratar hoy, y hablaba pues del ikigai y del alcanzar los sueños, ¿no? Y yo luego pensé, bueno, yo ya os dije, yo estoy en contra de esto de tener que luchar por alcanzar los sueños, y además tenía para luego alguna película que lo demuestra, ¿no? Esto de alcanzar los sueños está muy, muy supervalorado. Sí, muy supervalorado. Le comentaba que podía sentarse Claudia, porque nos encantaría Claudia y Fran también aportaran un poquitín cómo ven el tema, ¿no? Si les apetece, claro. A ver, Claudia. ¿Seguís hablando y cuando te... Sí, sí, claro. Sin ningún problema. De acuerdo. Bueno, pues hablábamos esto de los sueños que están a veces sobrevalorados. Y sí. Además, cuando decimos hay que luchar por los sueños, eso está muy bien. Pero ¿qué se entiende por eso? Claro. ¿No es una idea muy relacionada con conseguir cosas materiales y con conseguir éxito? Es decir, ¿no es una idea relacionada con conseguir la felicidad por otros caminos, por una vida más sencilla? Nadie dice, no, es que mi mayor sueño, pues no sé, es dedicarme al hogar y a criar a los hijos y a tener un trabajo normal. Oye, ¿qué sueño es ese? O sea, hoy a los niños se les enseña que luchar por los sueños es luchar por ser Cristiano Ronaldo, por tener una idea de triunfo que cada vez está más instalada en la sociedad y que no es de ahora, ¿eh? Yo hace poco había leído una biografía de Zelda Fitzgerald y, bueno, hablaba de los Fitzgerald, y ya en aquellos años 20 la idea de luchar por los sueños era una idea de ser famoso, de tener éxito y de tener una vida de dinero. Y lo demás es decir, bueno, sí, eres muy feliz, pero eres un fracasado. Yo estoy completamente de acuerdo contigo y voy a ponerme sentimental y hablar de mí mismo, porque, bueno, pues hace como 4 años tenía una vida, lo que se puede considerar de éxito, trabajo, viajes internacionales, trabajaba en una compañía muy grande, ¿no? Pero por dentro no tenía ikigai, o sea, no sabía cuáles eran mis objetivos, ¿no? Y ahí hubo un trabajo de desconstrucción muy grande, de salir del armario, de decir, quiero tener tiempo para mí, tiempo para mis amigos, tiempo para mi familia. Y bueno, pues ahí, 4 años después, hay veces que ahora me levanto cada día contento y siento que lo he conseguido, ¿no? Que si surge algo a mi hermana puedo coger el coche e irla a ver, que vivo cerca de mis amigos. Y sí que estoy un poco de acuerdo que a veces esos objetivos son muy materiales y nos olvidamos mucho de la parte de cuidarnos y de querernos y de poder querer a los demás. Claro. Yo por ahí pues marcaría entonces que el problema no es tener objetivos. Yo creo que es importante tener objetivos. El problema es cómo nos venden esos objetivos, ¿no? ¿Qué objetivos tienen que ser? Quiero decir, por ejemplo, sabéis que somos aquí muy amantes de los animales. Una de las cosas que ayuda a muchísimas personas que a veces pierden su ikigai, que puede ser tan sencillo como saludar a alguien, es el tener a un animalín al que te tienes que levantar porque hay que cuidarle. Porque hay veces que no nos cuidamos nosotros, pero sí que somos capaces de cuidar a alguien, ¿no?, de cuatro patas peludo, que nos roba el corazoncito, ¿no? Quiero decir, y ese es un gran ikigai, cuidar a otra persona. ¿Por qué cuidar a otra persona no es a otra persona, bueno, otro ser vivo no es un gran ikigai? Claro, yo estoy totalmente de acuerdo con todos vosotros y es que creo que igual lo que deberíamos hacer es romper los conceptos que rodean al mismo concepto de poder o éxito. ¿Qué es exactamente eso? ¿Quién ha construido qué es el éxito? Podemos deshacerlo. No el éxito tiene que ser el liderazgo, el llegar a una meta que al fin y al cabo muchas veces viene impuesta por los demás. El éxito también puede ser levantarte todos los días y ser feliz, estar cuidando, llegar a tus metas personales. Que el éxito no sea un liderazgo de una persona individual, sino que sea en grupo, colaborativa. Y es deshacer deshacer el concepto de éxito relacionado con el poder. Porque el poder puede ser tantas otras cosas que se forman en el día a día con el cariño, el amor y la felicidad. Exactamente. Sí, además que yo creo que también hay un concepto, o en los últimos años, obviamente, yo creo que además se rompe sobre todo en con la revolución industrial, en el sentido de, parece ser que uno es, quiero decir, fructífero, por decir eso, desde el momento que produce, ¿no? Que cuando es una cuestión de, fijaros, ¿no? Yo tengo, vamos, la suerte de poder colaborar, ¿no? Sobre todo con personas que en un momento dado están con situaciones de desempleo durante mucho tiempo y te das cuenta hasta qué punto, ¿no? Están desempoderadas o están en una situación, va, es que yo no hago nada. ¿Cómo que no haces nada? Te levantas por la mañana, O no soy nadie, ¿no? Cuando te dicen, peor todavía. ¿Tú qué eres? O sea, ¿qué eres? Y enseguida nos presentamos como, yo soy psicóloga, yo soy no sé qué. No, tú no eres psicóloga, tú trabajas de psicóloga o trabajas de lo que sea. Es decir, que a veces es verdad, y entonces los desempleados, tú lo sabes, pierden un poco esa capacidad de sentirse útiles en sociedad. Y yo estoy deconstruyéndome mucho en ese aspecto. Es decir, es que esto de que el trabajo dignifica, claro, yo creo que es totalmente cierto. Porque tanta gente que no tiene que vivir para trabajar y luego resulta que es infeliz, porque no hace nada, no construye nada. Entonces entiendo que cuando estás desempleado en contra de tu voluntad, hombre, tiene que ser una situación. Sí, pero tú tienes que ser mucho más que tu propio trabajo. Mucho más, es decir, claro, claro. Como parte del entorno social, como parte de donde vives, tú eres tú. Tú eres Leo, independientemente de que puedas estar trabajando en un sitio o en otro, o que seas más. Entonces, yo creo que parte de este foco hay que quitarlo de ahí. Es decir, podemos ser felices incluso en un momento en el que no estemos trabajando. A ver, vamos a dejar el tema de la cuestión económica, que no me quiero meter. Es decir, claro, evidentemente uno necesita cubrir unas necesidades y hasta ahí llegamos. Pero me refiero que a veces uno se siente, cuando no tiene trabajo o cuando ha renunciado, lo que hablaba, ¿no? Yo no trabajo y cuido a mis hijos. No se ve, o sea, tienes que como luchar mucho en plan de, bueno, lo he hecho porque he querido. Bueno, pues quiero decir, ¿por qué tenemos que justificar determinadas decisiones y parecer que no somos productivos, que no valemos para la sociedad si no producimos dinero para esa sociedad? Cuando a lo mejor estamos produciendo eso, cuidados. Bienestar. Bienestar, de otra manera, ¿no? Entonces, la deshumanización que se hace de la gente con respecto a que solo somos aquello en lo que trabajamos, si encima además trabajamos en algo que no nos guste, o que no nos llene, o que no nos haga felices, claro, es terrible. Es terrible. ¿Cómo sales de esa rueda, no? Me parece. ¿Qué opinas tú? Que te veo con muchas ganas de hablar. Yo creo que, bueno, que el mundo laboral está diseñado para que nos construyamos poco en otros ámbitos, ¿no? Entonces, cuando ese mundo laboral desaparece, no existe, lo rechazas, te tienes que enfrentar a un gran abismo, que es descubrir qué te gusta a ti, probablemente con poco dinero, además. Entonces, pues sí, estoy de acuerdo, ¿no? Que no nos tenemos que definir únicamente por nuestra profesión, que hay muchísimas más cosas que nos definen, ¿no? Mira, por ejemplo, yo tengo claro que Jorge sabe cuál es su Ikigai. Sí, eso quería yo, que nos explicara. Le iba a preguntar, Jorge, por favor, cuéntanos tu Ikigai. Pues lo estoy buscando, lo perdí hace muchos años, pero no lo encontré todavía. Es maravilloso, estás en plena búsqueda. Pero, escuchando lo que estás diciendo, ¿para qué buscarlo? ¿Por qué no vivir y disfrutar de la vida y de lo que tienes, y sea poco o mucho, aunque, pero, no sé, disfrutar, hacer lo que te haga feliz? Si algo te gusta, lo haces, si no, no lo haces. ¿Para qué seguir los estereotipos de la sociedad cuando te dice que tienes que ser rico, tienes que ser famoso, tienes que tener un cuerpo perfecto, tienes que tener el coche más maravilloso? Las cosas materiales están bien si satisfacen tus necesidades básicas, pero ¿para qué tener un coche de 100.000 euros pudiendo tener uno de 10.000 que te va a llevar al mismo sitio? Yo creo que le damos mucha importancia a lo material, pero a lo espiritual, a las amistades, a la familia, a las cosas simples, pues no. Y eso no está muy... Por lo que te decía de Ikigai, es porque realmente, quiero decir, nosotros, porque ahora estamos usando un término, ¿no? X a la hora de hacerlo, pero Jorge y yo hemos tenido muchas veces un debate sobre este tema, y es cuánto nos satisface cuando hacemos cosas artísticas. Y a lo mejor no podemos dedicarnos a ello de manera profesional porque está muy difícil el asunto. Pero, ¿cuántas veces no te has sentido tú realizado por decir, le puedo dedicar tantas horas de mi vida, qué es lo que me entusiasma? Y por eso digo que es al final, que es hacer algo que nos entusiasma o que nos pone en un lugar, en el sitio, ¿no? Como es hacer, por ejemplo, cine, ¿no? Sí, hacer cine, teatro, bueno, escribir. Las cosas que te llenan y que te gustan y que se las muestras a otras personas, o las ven o las oyen y dices, oh, joder, qué guay, qué bonito es esto, ¿no? Y pues pasa con la música, con la literatura, con el arte en general. Claro, no, que yo quería aclarar solo un tema. Es decir, a ver, vamos a poner también en perspectiva y en realidad que todos necesitamos dinero y que todos tenemos que trabajar, por desgracia o por suerte, no lo sé. O sea, que no estamos frivolizando con el tema de que hay que trabajar, evidentemente. Y que hay gente que disfruta. No, y otra cosa. Si además se puede disfrutar trabajando, genial. Claro, y otra cosa, que yo veo muy lícito, yo si me puedo ir a un hotel de 5 estrellas en vez de un hotel de 2, me voy a uno de 5. Así os lo digo de claro. No, claro. No tiene nada que ver uno con otro, ¿no? Exacto, lo que quería dejar un poco claro es que alguien que nos pueda escuchar y que diga, hombre, mira, esto es filosofando sobre la vida y el espíritu, pero yo todos los meses tengo que pagar la renta, evidentemente. O sea, yo hablaba un poco de que una vez que tenemos claro que hay una cierta, estamos en una estructura en la que hay que trabajar para vivir, hasta ahí llegamos todos. Y unas necesidades básicas cubiertas. Cubiertas, a partir de ahí quizás sí que podemos deconstruirnos en la situación de no somos aquello de lo que trabajamos, sino que somos otra cosa, que somos mucho más, o que efectivamente nuestro sentido de la vida no tiene por qué ser ese trabajo. Ese trabajo nos sirve a lo mejor pues para poder hacer cine, o para poder pintar, o para poder hacer llo que nos apetezca. Es que una sociedad que plantea estos temas que estamos hablando hoy es una sociedad que ya tiene unas necesidades básicas cubiertas. Claro. O sea, si vives en una situación, en un país con un nivel de pobreza, tú no te vas a plantear cuál es el sentido de mi vida. Mira, el sentido de tu vida va a ser levantarte todos los días y buscar la manera de sobrevivir ese día. Exacto. Esto ya es para sociedades, digamos, que estamos en un nivel superior, ¿no? ¿Ves? Ahí no estoy de acuerdo. Sí. Ahí no estoy de acuerdo porque al final yo creo que no es una cuestión tampoco económica de decir, bueno, es que si... yo creo que ahí tenemos una perspectiva, ¿no?, sobre, y además colonialista, sobre unos países y otros países en relación a eso, porque cuando hablamos de lo mismo, hablamos del sentido de nuestra vida, en nuestro sentido de la vida, por ejemplo, es dar a lo mejor los mejores cuidados, y eso lo tenemos todas las culturas y todas las relaciones, ¿no? Independientemente de la parte económica. Lo que pasa es que a lo que me interesaba a mí traer este tema es por qué. Y creo que además en el momento de la pandemia ha dado a mucha gente por pensar, porque de repente se ha apagado el mundo y han tenido que sentarse a pensar, y es no ir en inercia, sino decir qué es lo que quiero yo para mi vida, ¿no? A la hora de eso, qué quiero yo de las relaciones que yo tengo, de la calidad de mis relaciones, de todas esas cosas, y que al final es porque es lo que nos da, ¿no?, sentido a nuestra vida, nuestras relaciones, cómo llevamos nuestra vida, etcétera. Pero que hay veces que, como no nos planteamos esto del sentido de la vida, no hacemos ese parón, de repente vas chus, y de repente te encuentras en sitios y dices tú, ¿cómo he llegado aquí?, ¿no? Mira, ahí vi los ojos de Claudia, en plan de yo quiero. Sí, pero ¿qué tan complicado es hacer esto de lo que estamos hablando? Porque vivimos en una sociedad donde la meta es producir y ganar dinero para estar dentro de un sistema en el que ahora, pues mucha gente, nosotros, por ser privilegiados y poder tener ese tiempo para parar a pensar, hemos visto que no queremos hacer lo que estamos haciendo. ¿Y qué encontramos? Yo tengo 25 años y a mi alrededor estoy encontrando muchas personas que están dejando el trabajo porque estaban hasta las narices porque no les llenaba, y se enfrentan a sus padres. ¿Cómo dejaron ese trabajo? Porque en otras generaciones la meta esa era producir mismamente. Y de repente, después de la pandemia, eso, las personas privilegiadas nos hemos dado cuenta de que este no es el camino. Vale, pero ahora, ¿cuál es el camino? ¿Hacia dónde vamos? Sí, mira, de hecho, quería preguntarte, Fran, ¿verdad? Sí. Exactamente, ¿cómo tu entorno recibe el hecho de que tú, por ejemplo, dejes un trabajo por... ¿No me cortes? ¿No se oye? Estaba aquí ajustando, perdón. ¿Cómo recibe tu entorno el hecho de que, bueno, pues de que decidas dejar un trabajo que, bueno, por lo que veo, tenía buena pinta, ¿no? O sea, a ver, a nivel... ¿no? ¿Cómo lo reciben? Bueno, pues complicado, ¿no? Porque es como de, bueno, Fran, ya nos tenemos que preocupar de Fran, está todo encaminado, parece que tiene un buen trabajo, para adelante. Y bueno, también, claro, para mí es mucho más fácil, ¿no? Yo sabía cómo estaba, cómo me sentía y sabía que tenía que hacer un cambio, no sabía muy bien cómo. Y entiendo que para el resto también, pues se tienen que amoldar a las expectativas que tenían ellos sobre mí. Tenían que cuadrar ellos sus expectativas. Y a día de hoy todavía me pasa, ¿no? Ahora trabajo como profesor de secundaria, me encanta. Pero claro, hay veces que si estás a media jornada, pues el salario es muy justo, ¿no? Claro. Entonces ya es como... ¿Y no has pensado en volver a la ingeniería? Y es como de, no, si es que me encanta, ¿no? Pero sí hay que hacer un trabajo personal muy grande de respetarte, ¿no? De respetar que te gusta, que igual económicamente pues vas más justo, ¿no? No puedes irte a cenar por ahí todos los días, pero igual a mí en mi caso me compensa con tiempo y con poder ir a clase todos los días con ilusión, ¿no? Es que los padres que somos más conservadores, a ver, yo soy un poco mayor que vosotros, o mucho más mayor, claro, al final lo que tú dices, ¿no? Bueno, yo tengo al hijo aquí, ya está colocado o colocada, en el sentido de, oye, ya me puedo despreocupar, se va a hacer la vida, claro, lo vemos un poco, queremos la felicidad de los hijos, pero a veces la felicidad pasa por lo que nosotros entendemos para un hijo que es la felicidad, no. Tú haz lo que quieras, sé feliz, pero gana un buen sueldo, ten tu propio piso, entra y sale con, ¿no? Y entonces nos cuesta, como padres, el tener esta tradición. De hecho, te iba a preguntar a ti, además, ahora en plan, ¿cómo crees tú que a nosotros, bueno, que todavía eres más joven que yo, pero nos ha afectado las decisiones de nuestros padres, o sea, las expectativas, no las decisiones, las expectativas de nuestros padres con respecto a... Bueno, pues eso, a nuestro sentido de la vida y a nuestras intenciones, ¿no? Sí, bueno, a mí me hubiera gustado tener el tiempo para saber lo que quería hacer en la vida y lo que quería hacer, y no tener que estar ya desde lo que era tercero de BUP, donde ya te encaminabas a letras puras, letras mixtas, y ya tener que decidir una serie de cosas que yo al menos no... No sé si me oye. No sé si nos oye. Vale. Voy a explicar la parte técnica, no voy a hacer que eso, que tenemos 2, 3, 5 personas con distintos tonos de voz y de repente me pasáis a hacer distorsión, a hablar muy bajito. Vale. Quiero decir que tengamos paciencia hoy con el técnico que se está peleando aquí a ver cómo hacer esto, ¿eh? Un poco de por favor. Vale, entonces, la cuestión de los padres, claro, tus padres con toda la mejor intención, sí, claro, tienen la expectativa de que estudies una carrera. Eso nos tocó a los de los años 90, ¿no? La gente tenía que estudiar una carrera y además era un orgullo para los padres. Entonces, ¿yo qué decidí? bueno, ¿qué carrera vas a estudiar de letras puras y que tengas una salida en la vida? ¿Derecho? Claro, entonces, claro. Está muy bien si me gano la vida de eso, pero al final, ¿es realmente lo que quieres hacer? ¿O es que es una carrera para poder, bueno, prosperar en la vida como se entendía lo de prosperar? Claro, es que es muy distinto. Yo me siento muy identificada porque estudié Derecho, pero no me gusta nada. Y entonces fue una carrera que decidí por descarte, ¿no? Pero era lo que esperaba sobre todo mi madre, que también había estudiado Derecho. Era como, bueno, pues de letras, porque evidentemente de ciencias no, imposible. Entonces era como, ¿qué? Pues Derecho, con salida Derecho. Pero al final no era la salida que yo quería. O sea, me sentí muy desgraciada el tiempo que estuve trabajando de ello, ¿no? Entonces, ¿de qué manera nuestros padres, nuestras generaciones influyeron también en aquellas decisiones, lo que hablábamos, vitales, que tienes que tomar con 16, 17, 18 años, ¿no? Y que es como, pero si no sé, a mis 50 años no sé qué quiero hacer, ¿cómo voy a saberlo con 18? ¿No? A mí siempre me ha dado mucha envidia de la gente que desde pequeñito sabe lo que quieren ser. Claro, es maravilloso. Y luego que tienen unos padres al lado, bueno, los míos estuvieron al lado, o sea, no tiene nada que ver. Pero, por ejemplo, imaginaros un Rafa Nadal. Bueno, vamos a poner idea de éxito y además una persona que tiene pasión por lo que hace. Pero es que desde pequeño está encaminado a eso. O sea, se ve que tiene un talento. Exacto. Y luego tiene una persona al lado que con disciplina militar le encamina a eso, ¿no? Pero la mayor parte de la gente no funcionamos así, ¿eh? Claro, a mí, por ejemplo, yo en mi casa que tengo... una niña que desde los 4 años sabe lo que quiere hacer y que para ella resulta fácil. Nora, ¿no? Es ilustradora, pero es que ya lo hacía desde que era pequeña. Entonces tenía tan claro lo que quería que sus hermanos se sentían... inferiores. Perdidos. Gracias. Porque efectivamente, o sea, Cintia me decía el otro día, mamá, pero es que yo no sé qué quiero hacer ni qué quiero ser. Es que Nora lo tiene fácil. Digo, bueno. A ver... Ahí está un trabajo detrás, pero sí que cuando tienes algo tan claro, ¿no? Con una vocación tan profunda y además se da esa... ahora te dejo. Se da esa facilidad. Luego están sus horas, que eso a veces la gente no lo va a notar, sus horas de trabajo. Pero es verdad que tienes muchas cosas. Entonces, por ejemplo, eso, sus hermanos sienten como, pero es que nosotros entonces no valemos tanto, no son, porque yo no sé qué quiero hacer con mi vida, ¿no? Entonces es verdad que tener un talento, algo que te apasiona y además de lo que puedes vivir, que es un poco lo que dice el Ikigai, coño, es fenomenal, pero no siempre se da, ¿no? Y una de las cuestiones, de nuevo, ¿no? Hay como... son las distintas perspectivas desde lo interno a lo externo, ¿no? Claro. Porque seguimos en lo mismo. Yo tengo ya unos varios años encima, varias décadas encima, y voy a decir... Yo, cada tanto tiempo, de repente tengo esa pregunta, no sé qué hacer con mi vida. Y hace tiempo me creaba mucha angustia, porque es decir, joven, pues, y me voy a reinventar, que me he reinventado varias veces en mi vida. Pero luego, a lo largo del tiempo, lo veo como una bendición, porque es, ¿sabes? No voy a dejarme arrastrar por la rutina, porque mi cerebro de vez en cuando se para y dice, espera, que a lo mejor lo que antes quería, ahora no lo quiero. Mientras yo tenía una serie de condiciones, a lo mejor no, tengo ese motor para cambiar y para movernos. Pero hay como una falsa idea de que tienes que tener cosas claras, seguras, cuando el mundo no es ni claro ni seguro. Sí, es más, esto de alcanzar los sueños, ¿no? Tenemos muchos ejemplos y en el cine tenemos un montón de ejemplos de gente que es buena en algo, considera que ese es su sueño y al final pierde un montón de cosas por el camino. Porque si nosotros, como seres humanos, estamos evolucionando permanentemente, yo no soy ahora igual que cuando tenía 20 años y dentro de 10 años seré diferente, ¿por qué tú tienes que poner tu sueño como algo que tienes que alcanzar a toda costa? Y puede ocurrir que al final eso lo odies, porque no es lo que tú realmente quieres, ¿no? Y ponía, bueno, tenía un ejemplo aquí de cine, ¿no? Que voy a decir muy por encima, porque seguramente que todo el mundo vio la película Cisne Negro. Ah, sí. Una mujer que desde pequeña es muy buena como bailarina, está encaminada a conseguir ese sueño y lo logra. Logra ser primera bailarina de la compañía y eso la lleva a la muerte. A ver, estoy poniendo un ejemplo un poco extremo, pero quiero decir, el tema de conseguir los sueños, ¿hasta qué punto nosotros nos empeñamos a veces en porque esto tiene que ser mi sueño? Igual lo era ayer, pero a ver, la vida es avanzar, ¿no? Como decía antes. Entonces, bueno. A mí me parece un punto muy interesante el que había dicho Fran antes de romper con los cánones que no tienen establecidos tus padres sobre ti, porque pienso que ya es muy difícil establecer los tuyos propios como para luego intentar complacer a las personas que te miran. Y el hecho de tener una meta... ¿Quién tiene una meta? Muy pocas personas tienen una meta. Y cuando hablamos en lo profesional, todavía más. La suerte que tienes Mi hija Nora, sí. Tu hija Nora, de saber desde pequeñita lo que quería, eso le pasa a muy, muy, muy, muy poca gente. Y ya puede estar agradecida. Eso es un soplo de suerte que tuvo tu niña. Pero otras tantas personas estamos tan perdidas en ese camino. Sí, es un poco aprender a navegar en la incertidumbre, ¿no? Total. A convivir con ella, a saber que ahora es esto, ¿no? Pero igual más adelante puede llegar a ser otra cosa, ¿no? Y hay que fluir y permitírtelo también, no obsesionarte, disfrutar de lo que tienes, también es un poco... Al mismo tiempo que luchas con una sociedad que te está diciendo todo el rato que tienes que llegar a la meta y al éxito. Y sobre todo cuanto antes, si triunfas y pronto, como mucho mejor, ¿no? O sea, no te vale triunfar a los 40, no, si puedes triunfar a los 20, muchísimo mejor. Pero además, ¿no?, lo que decís, sobre todo que tienes que de alguna manera significarte, es una palabra que me gusta poco, pero es sí, muy elocuente. Tú tienes que, en cualquier tema, ahora por ejemplo con lo de Ucrania, ¿no?, tienes que saber si estás a favor de Putin o en contra. En todos los temas tienes que posicionarte, y es un poco lo que hablamos, tienes que saber lo que quieres hacer, ¿no? O sea, la sociedad te dice, no, tú con 20, 20 y pico años tú tienes que tener claro lo que quieres. Sí. ¿Qué pasa si dices, es que no lo sé? Claro. Y llego a los 30 y sigo sin saberlo, ¿qué pasa? Pues que como no te posicionas, de alguna manera la sociedad te está, yo creo que juzgando o criticando, ¿eh? Bueno, una de las cosas que yo he descubierto, o que hace mucho tiempo que he descubierto de mi profesión como profesor, y sobre todo de profesor de adultos, porque encima lo ves como más marcado, una de las cosas que les sorprende a ellos es que yo desde el primer día les digo, hay un montón de las cosas de las que no sé. Y ya se quedan fuera de órbita porque dan por hecho que los profesores tenemos que saber de todo. Bueno, y de todo sobre mi materia. No, es muy amplia como para poder saberlo. Una de las cosas por las que yo siempre marco eso desde el principio es porque no saben decir, no lo sé. No preguntan en clase porque les da vergüenza, decir, no sé. Y es como, quiero decir, se crean situaciones de una vulnerabilidad porque fuera de clase... Todo el mundo es, si no sabes decir, no lo sé, no lo tengo claro, o quiero probar simplemente y cambiar. Y están como, ya te digo, sobre todo los notos, yo creo que con la gente más joven, pues todavía se atreven a probar cosas y demás, pero en mi grupo de adultos es, no pasa nada. Esto es un laboratorio, tú prueba que falla, estupendo, maravilloso, porque así vamos a aprender todos un montón. Pero no son capaces de hacer eso, porque es como, ¿cómo voy a decir que no sé qué es lo que quiero en la vida? ¿Cómo voy a decir que no sé hacia dónde voy y que estoy en este maravilloso laboratorio que es probar, ¿no? Sí, yo también como docente también me ha pasado eso, ¿no? El equivocarte y que se ría toda la clase, ¿no? Porque has puesto un signo mal y es como de... Pero por favor, si nos equivocamos todos, ¿no? O sea, esa forma de afrontar el error, ¿no? Parece que va un poco... Tenemos que saber siempre lo que queremos, pues no. O sea, hay veces que pruebas, te equivocas, aprendes y avanzas, ¿no? Y luego, también yo quería hablar, ahora que hemos empezado a hablar de los alumnos, de cuáles son sus objetivos, ¿no? De los adolescentes. A mí me sorprende que todos son, quieren ser youtuber, instagramer o gamer, ¿no? Y todo es una, lo que hablabas tú antes también, de éxito rápido, exacto, dinero, reconocimiento, y es que no se plantean que no van a ser youtubers 40 años, ¿no? Y después, ¿qué va a pasar? Pero a veces los padres ahí, bueno, yo ya tengo una hija más mayor, con lo cual, bueno, pero los padres que tienen niños todavía más pequeños, imaginaros, los niños que están en el equipo de fútbol del colegio, ¿cómo se ponen los padres? A ver, si es que viven los partidos como si perdieran y ganaran ellos. Y al final, tú lo que transmites a los niños es esa idea de ganar a toda costa, de competitividad. Exacto. Que es bueno ser competitivo, ¿eh? O sea, tiene una parte buena, porque no, la competitividad mañana, por sí misma es claro, buena. El problema es cuando enfrentas o tienes que pisar a los demás o tienes que renunciar a otros valores para que esa competitividad te convierta en el líder, en campeón o en lo que sea, ¿no? Y esta idea del éxito que decía Fran, claro, yo el otro día, pues buceando por ahí por Netflix, de repente veo, saltan, ya sabéis que saltan los trailers así, sí, sin que los pongan, y veo un trailer de una serie nueva, un reality que se llama Yo, Georgina, creo que es de la mujer o novia de Cristiano Ronaldo. Jesús. O sea, hacen una temporada completa de una señora, que me parece muy bien, o sea, que al final va a hablar de que su vida es un paraíso de felicidad, desde que está con Cristiano Ronaldo, y toda la riqueza, y todo lo bueno que le ha pasado, y todos los coches que tiene, dices, y esto es lo que están viendo nuestros niños ahora. Claro, claro, es lo que les estamos, lo que hablábamos, ¿no? Lo que les estamos vendiendo. Tú ahora te pones un micrófono, una televisión, un ordenador y te conviertes en Ibai. Entonces es como, a ver, Ibai hay uno o cinco, no sé cuántos hay, los que pueda haber, pero que decirte, pero esa es la inmediatez de tengo X años y resulta que soy ya multimillonario. Y simplemente porque suelto delante de un micrófono exactamente lo que me apetece. Y que seguramente ahora ya ni siquiera suelta lo que le apetece, probablemente ya está atado por muchos contratos a ciertas cosas, pero la versión que vendo es hago lo que quiero, es fácil, es rápido, sin esfuerzo, y yo soy un triunfador y tú eres un pringao, que con 25 años no sabes qué coño quieres hacer con tu vida. Mira, yo justo de este ejemplo que acabáis de decir de Ibai no podría hablar porque no sé exactamente quién es, pero me parece que no debemos despreciar lo que es el nuevo mundo de las redes sociales, porque es el futuro. Y luego, por ejemplo, decirle a una persona, a un niño, que se vaya planteando otros medios que no sean los medios digitales para el día de mañana, me parece que es mirar un poco atrás en vez de mirar hacia adelante, porque es a donde vamos a caminar, es al mundo digital. Y esto lo quería enlazar con... Pero escúchame, la historia no es tanto esa, o al menos lo que yo quería decir, sino que lo que vende es que... A ver, Ibai tiene un currazo detrás. Sí. Es decir, ese chico igual trabaja 20 horas al día. No, lo que yo te hablo es de esa sensación de inmediatez y de no esfuerzo. La percepción. Exacto, sí. La percepción, a eso iba. Ya sé por dónde quería ir. Pero hacia esto tenemos que educarnos todos en sociedad, porque son los nuevos mundos. Claro. Entonces, pues estamos dejando que personas exploten un campo sin unos diálogos previos. No sé si me estoy explicando. Es como un mundo en donde todavía no hay normas. Claro. Hay que construirlo y dirigirlo un poquito, saber exactamente qué están viendo nuestros niños pequeños cuando cogen el móvil. Pero tampoco podemos echarle las culpas a personas tipo Ibai, sino es que es simplemente un mundo que todavía no es corpóreo, que está empezando, que es nuevo. Y entonces poner las metas, decir que es malo o que es bueno, simplemente yo pienso que hay que es como llegar a un nuevo planeta. Adaptarse. ¿No? Mira, también de referentes, ¿no? Si los chavales también tienen como referentes una forma muy rápida de enriquecerse sin utilizar igual un conocimiento, un trabajo, creo que eso también les va a afectar a ellos mismos en cuanto a su propio Ikigai, o sea, en cuanto a buscar sus objetivos, ¿no? Va a ser algo todo muy rápido, muy efímero, fácil, sin luchar, ¿no? Y creo que... Claro, bueno, ahí me refería un poco... Ahí voy a cortar, primero me voy a eso, que soy profesor de esto de internet, sobre todo adultos, y una de las cosas que ocurre, mi mantra, es algo que la gente no sabe, que hasta que se mete en internet, porque hay una brecha digital brutal. Hombre, claro. Brutal. Y es, internet no es gratis, no es fácil y no rápido. Y no me creen hasta que se ponen a ello y de repente flipan. Quiero decir que ahí hay un currazo, que es lo que dice Claudia, que es el mundo, y el problema es que no todo el mundo habla ese lenguaje tecnológico, porque ni siquiera la gente joven, que dicen nativos digitales, no es verdad, lo único que tienen son los dispositivos, pero no se sabe manejar y no tienen unos conceptos claros de una formación de... Tú le preguntas a la gente qué es internet y no saben lo que son ordenadores desconectados. Es una idea imaginaria y etérea de lo que en realidad es. Pero voy a cortar aquí porque soy así de malo y perverso, porque yo quiero saber qué películas... Eso te iba a decir, o sea, yo... Claro, Jorge. Que nos expliques, Jorge, claro, por favor, qué película habías valorado, habías buscado. Cuéntanos. Bueno, tampoco es un... tocan los temas exactos de qué quieres hacer de tu vida, sino, bueno, de llegado a una situación determinada en la vida... ¿qué hacer con tu vida o con lo que te queda de vida? Son dos, bueno, elegí dos películas, voy a hablar rápido de ellas, una española y una americana, relativamente nuevas. La otra vez elegí clásicos, ahora elegí películas más modernas. Una de ellas es La lista de los deseos, una película de 2020 con Victoria Abril y María León. No la conozco. Que son, bueno, tres personas que se encuentran en la consulta de bueno, son enfermas de cáncer que están haciendo quimioterapia. y bueno, se encuentran en las sesiones de quimioterapia, se hacen amigas y se plantean qué hago yo con mi vida o con lo que me queda de vida, porque bueno, tengo cáncer, no sé si voy a morir dentro de poco o no. Entonces deciden intentar hacer una lista de los sueños que tienen por cumplir y cumplirlos, o cumplirlos en la medida de lo posible, o lo que hablábamos de las personas, la familia, que igual no tenemos el contacto con la familia, entonces bueno, recuperar ese contacto, por lo menos esos odios que puede haber entre familias o entre personas, pues solucionarlos, que era el caso de una de ellas. Entonces bueno, deciden hacer un viaje y hacer cosas que nunca hicieron y bueno, ser felices en realidad, ¿no? Hacer cosas que te gustan, que te llenan y pasarlo bien, lo que te queda de vida, si te queda algo o mucho. Una de ellas está esperando los resultados de una prueba, a ver si está curada o no. Entonces, bueno, es eso, hacer una lista de cosas que te gustaría hacer y que nunca hiciste, o cosas que tienes ahí que te bloquean y solucionarlos o desbloquearlos, o una enemistad, solucionarla. Y es una peli muy interesante. Y la otra es The Bucket List, una peli del 2007 de Rob Reiner con Jack Nicholson y Morgan Freeman. En este caso ya son dos personas mayores que están en el hospital, terminales los dos. Aquí ya saben que les queda muy poco tiempo de vida. Entonces, bueno, pues escapan del hospital y hacen cosas que querían hacer. Por ejemplo, tirarse en paracaídas de un avión o, no sé, ir a visitar a algún familiar, cosas así. Suben al Everest, creo. Sí, hacen cosas así como muy extremas. Exacto, sí. Y muy divertidas, porque bueno, y es la penúltima peli de Jack Nicholson. Después hizo otra más y se retiró porque creo que tiene Alzheimer o alguna enfermedad. Entonces, bueno, es una peli muy entretenida, muy divertida, a pesar de que está tocando un tema duro de dos personas que están a punto de morirse, ¿no? Entonces, bueno, son como dos extremos, ¿no? En la primera película son, bueno, Victoria Abril tiene 50 y pico, pero las otras dos personajes son chicas muy jóvenes que tienen cáncer. Y bueno, a mitad de tu vida o cuando empiezas la vida a tener cáncer, es como que te replanteas muchas cosas. Que te queda de vida y lo que hiciste y lo que quieres hacer. Y en la segunda, bueno, ya son personas que ya vivieron toda su vida, ya son ancianos y que les queda poco tiempo y, bueno, que deciden hacer locuras, digamos. Sí, pero son esas pequeñas cosas que, bueno, pero grandes, que te llenan, que te gustaría hacer y que siempre las vas posponiendo por una cosa o por otra, por el trabajo, por la familia, por no sé qué, por el que dirán, y bueno, al final las haces y ya está, no pasa nada. Sí. Y en ambos casos, una enfermedad que podría ser algo negativo te sirve para analizar y buscar y intentar utilizar el tiempo que te quede de una forma más útil, ¿no? O sea, que sí, es como que te llevan al límite a decir, y ahí tírate o vive, sí, ¿o no? Quizás lo triste es eso, ¿no? Que te tengan que poner, o que tengamos que ponernos nosotros mismos, ¿no? En una situación de extrema, ¿no? Para tomar esas decisiones. Sí. Es un poco lo que decía Leonor, ¿no? La rueda en la que nos metemos y estamos todos los días, nos levantamos, salimos, trabajamos, volvemos. Y siempre pues ponemos el de, ya iremos, ya haré, cuando mañana. Antiguamente era cuando nos jubilemos, claro, ya no sé si nos jubilaremos, pero antiguamente tú oías a tus padres, ¿no? Cuando me jubile, me voy a ir a Benidorm, qué sé, ¿no? O sea, y dejas de vivir para en el futuro vivirlo, y en el futuro no puedes vivirlo. Entonces, exacto, ¿no? Disfrutar de hoy, de lo que tienes y a las personas que tienes. Y lograr un equilibrio, ¿no? Entre el trabajo, las obligaciones y lo que te gusta hacer. Yo creo que, aunque... Que es difícil, pero... Claro, quiero decirte que... Y ahí, bueno, luego me comeréis vosotros que sois súper jóvenes, pero yo creo que, al menos por mi parte, he intentado con mis hijos darles esa cierta libertad para decir, aprovechad ahora que sois jóvenes para hacer todo lo que os apetezca. Quiero decirte, yo hubiera querido hacer tantas cosas que no era... O sea, que no pude hacer, o que ni siquiera me... Vamos, no se me hubiera ocurrido decirle a mi padre, me voy a recorrer Europa con una mochila. ¿Por qué no? Entonces era como, claro, otra generación y otra perspectiva y otro punto de vista, ¿no? Entonces es como, tenéis muchas cosas jodidas, ¿se puede decir jodidas en la radio? Sí, ¿verdad? Jodidas. Lo dice después de haberlo dicho. Claro. Luego le ponemos ruiditos de estos. Que es verdad. Que lo sé porque tengo hijas de tu edad y lo estoy viviendo, ¿no? O sea, no estoy diciendo que tengáis la vida más fácil ni nada. Lo único que quizás, al menos en la mayoría de la gente que yo conozco que tiene hijos, tenemos otra perspectiva de lo que esperamos o que deseamos para vosotros, ¿no? Esa capacidad de poder replantearnos si queréis o no estudiar determinadas cosas, si queréis vivir de otra manera, o sobre todo que podáis hacer cosas que no tengáis que esperar. Bueno, ya cuando te cases, que era primero cuando tienes que estudiar, luego cuando te cases, luego cuando tus hijos, o sea, que al final nunca lo hemos hecho, ¿no? Entonces, que quizás en nuestra generación ya hemos visto que, bueno, pues que no hay que dejar o posponer determinados planes para cuando nos jubilemos, ¿no? Bueno, no sé cómo lo veis vosotros. Estoy completamente de acuerdo, ¿no? O sea, y en eso estoy. Es decir, mi vida no me gusta, pues voy a intentar cambiar esto, afrontar muchos miedos, ¿no? Que es... asusta, pero por otro lado también, pues bueno, cuando tienes lo contrario del miedo, no es controlar, es confiar, ¿no? Entonces igual, pues sí, intentar confiar más en ti, en tu trabajo, en que esos objetivos se pueden alcanzar, o sea, también sueños realizables, ¿no? Y bueno, pues no, tampoco soñar grande, pues cosas pequeñitas, disfrutar, no sé. Muy bien, pues no sé si Leo tenía alguna película también. Tenemos sí. que apurar, porque rápido, como siempre no sube eso, entonces si sí. te parece bien, nos comentas esa película pues, y luego ya hacemos una ronda rápida de despedida. Pues rápidamente, una película que a ver si habéis visto, La Gran Belleza, de Paolo Sorrentino. No. Sí, del año 2013. Yo creo que es una película, bueno, preciosa, maravillosa de ver. Protagonizada por, pues ahora me acuerdo el nombre del actor, que es muy bueno, que había hecho de Berlusconi en otra película, El Divo, me parece. En este caso es un hombre que llega a cumplir 65 años, vive en Roma, un hombre que ha llegado a lo más alto del éxito, crítico de arte, se mueve entre una sociedad de élite. Y bueno, cuando cumple esos 65 años se empieza a plantear muchas cosas del pasado, ¿no? Porque él lo ha conseguido todo. Él es, en un determinado momento de la película dice que lo que quería cuando llegara a Roma no era solamente estar en todas las fiestas, sino ser el que decía cuando se terminaba una fiesta. Y consigue todo eso y, sin embargo, cuando llega a los 65 es cuando se empieza a plantear si la gente que tiene alrededor, si la vida que se ha construido, si ese piso de lujo en el que vive, que ve enfrente al Coliseo, si es suficiente. Claro. Y empieza a plantearse, pues acordarse de un amor del pasado que ya se ha muerto pero que lo dejaron, y quizá todo lo que ha cambiado por esa vida de éxito, por ese perseguir los sueños que tenía. Entonces yo creo que sí que es una película sobre el sentido de la vida. Bueno, ya os digo, si no la visteis, Claudia la vio, por lo que veo, ¿no? Sí. Pero es maravilloso, es bueno, a mí me recuerda un poco al cine de Fellini. Sí. Pero maravillosa, tanto la música como las imágenes, como todo. Entonces, bueno, nada, recomendación sobre... Sí, yo me la apunto. Yo eso. No la he visto, me la apunto. Muy bien. Y entonces, nada, ronda de... ¿Qué os ha parecido el programa y esas cosas? Empezamos por Elena. Cuéntanos. Fin, pues corto. Para darle así el ribetín. Corto, se me ha hecho corto, como siempre. Creo que de esto se podría hablar mucho, mucho más y mucho más profundo, pero me parece que, bueno, para ser un primer programa así del año y un repaso, bueno, bien, espero que a los oyentes les haya removido y les haya hecho pensar un poco si estamos en esa rueda de hámster o si, bueno, si podemos un poco salirnos o deconstruirnos, sobre todo que al final lo que nos llevemos sea que al menos algo de lo que hagamos durante el día nos deje de verdad satisfechos. Yo creo que eso ya sería un gran paso. Y nada, que me encanta haber tenido a Fran y a Claudia. Y que espero que les haya pasado, les haya entretenido, les haya gustado mucho. ¿Qué tal, chicos? ¿Vuestra primera experiencia en la radio? Yo he estado encantado, ha sido muy agradable tener un tiempo para reflexionar y escuchar al resto de las personas y bueno, también para darme cuenta de los cambios que he hecho. Gracias. Las primeras impresiones increíbles, y esta mesa, yo pienso que Fran y yo nos hemos sentido muy cómodos y se nos ha dado un espacio muy bonito para hablar, así que muchas gracias. Nada, nosotros encantados. Jorge, cuéntanos. Bueno, sí, como siempre se ha hecho corto, es un tema que da para mucho más y para reflexionar más y para plantearte qué cosas quieres hacer y no, pero bueno, Eso también te lo puedes plantear todos los días, a cada momento. No hace falta venir aquí a la radio, pero bueno, es una forma de decir, hostia, pues igual bueno, la idea, dejo de hacer esto, o la idea también es un poco, o tengo ganas de hacer tal otra cosa. Pinchar ahí a la audiencia. Así que nada, para la próxima. Muy bien, ¿qué tal, Leo? Genial, la verdad que muy bien. Muy bien, bueno, a vosotros como ya os conocía, pero a Fran y Claudia, pues una sorpresa muy agradable, porque me encanta además, con los jóvenes que son, escuchar su punto de vista y la profundidad de sus pensamientos, sí. La verdad. Muy bien, encantada. Muy bien, aprovechamos también estos últimos minutos para saludar a nuestros compis que hoy no pudieron estar con nosotros. Eva Parrilla, que seguro que encantada nos hubiera dado una perspectiva psicológica sobre el tema también muy interesante. A Begoña de los Reyes, que para nosotros es nuestro vamos, nos hubiera levantado a todos de como una ola, ¿no? Bueno, pues ya sabéis, nosotros somos la Caja Diáfana y esperamos poner ese puntito, ¿no?, ese granito de arena a reflexionar sobre distintos temas y demás. Nos veremos próximamente, ya sabéis, en el próximo domingo. Nunca se sabe cuándo, ni por qué, ni dónde, porque somos así de fluidos. Pero lo que queremos sobre todo es que todo el mundo se cuide mucho en estas circunstancias y que encuentren, ¿no?, que su ikigai, que puede ser cualquier cosa, mientras él les haga felices. Exacto. Un saludo a todos. What could I say? How close am I to losing you? You just close your eyes and I just watch you. Close the mind.